Hola, ¿qué dicen? Bienvenidos a esta nueva edición de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy vamos a hacerle un homenaje al disco Caput de Destroyer. Vamos a poner las canciones de este disco y vamos a hablar un poco sobre el mismo. En nuestra sección de ciudades vamos a hablar sobre esa ciudad increíble que es Mumbai en la India, una ciudad súper exótica. Y luego en la sección de tendencias vamos a hablar sobre el racismo en el Ecuador. Para terminar, vamos a hablar un poco sobre el autor, el escritor checo Franz Kafka y sus obras. Así que quédense con nosotros para otro programa más de La Escafandra. Listo, ¿qué dice Chalo? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Oye, entonces empecemos con el primer tema del día de hoy, que es hablar un chance de este álbum Caput del grupo o de este man. Bueno, básicamente Destroyer es vamos a hablar del álbum Caput de Destroyer del año 2011. Destroyer no es realmente un grupo, sino es más que nada un proyecto o el nombre artístico que se pone este artista que es de Vancouver, que se llama Daniel Béjar. Y bueno, vamos a hablar un poco, así los datos básicos del disco Caput. Es un disco grabado en el año 2010 y salió al mercado en el año 2011 en la disquera Merge Records y Dead Ocean Records. Tiene una duración de 50 minutos con 11 segundos y bueno, tuvo muy buenas críticas. Y así como dato adicional, este man, Daniel Béjar, que es el que se hace llamar Destroyer, es un man que colaboró antes con otro grupo de Vancouver que se llama The New Pornographers. Y ya, este es el disco que vamos a hablar hoy. ¿Vos qué tienes de datos o qué puedes comentar de este disco? Bueno, primero que es un disco súper... súper bueno, es en esta onda suave, ¿no? Como medio soft rock, medio jazz. Es un disco súper agradable para escuchar, todas las canciones son chéverísimas y creo que es el álbum número 9 de este gallo, ¿no? De este que se hace llamar Destroyer. El noveno álbum de él con los que le colaboran, porque cambia cada vez, ¿no es cierto? Tiene gente invitada o los músicos cambian o se van, pero el que siempre se queda es él. Y como te decía, es un álbum súper agradable y tiene unos súper buenos comentarios, ¿no? De algunas de esas páginas que analizan los discos de los que siempre hablamos en nuestro programa. Por ejemplo, estaba viendo que ese Spin le dio 7 estrellas sobre las 10 posibles que dan ellos. Este Pitchfork Media le da una calificación, perdón, de 8.8 sobre 10. Rolling Stone le da 4 estrellas. 3 estrellas y media. Y así sucesivamente. Este disco tiene también una versión especial para Europa, según lo que estaba leyendo, en la que tiene más canciones, ¿no? Sí, sí, tiene un disco especial, pero yo creo que lo más chévere es que sale el disco en versión norteamericana. Sí, porque es más cortito, más agradable. En todo caso, las canciones son bien chéveres. A mí la que más me gusta es la número 4. ¿Cuál es el número 4? Ese que se llama Suicide Demo for Kara Walker. Ah, sí, es bacán. Oye, es bacán. ¿Vos cómo definirías el sonido de Destroyer? Difícil. Es como un... a veces es como un lo-fi, un indie, jazz, no sé. No sé, verás, a mí lo que me llama la atención... ¿verdad? Sí, bueno, una cosa que es lo que llamó la atención de este disco y que yo creo que es lo que se le podría definir es que más bien su sonido es, yo creo que con las siguientes palabras puede ser una música o un rock medio sofisticado, elegante, fluido. o ejecutado con bastante competencia por parte de todos los que tocan los instrumentos. Desde la parte de instrumentación, es un disco que, aparte de los instrumentos normales, digamos, del rock, también incluye otros que le dan un toque más, como un poco más sofisticado y medio parecido al jazz rock o algo así, ¿no? Como es el uso de trompetas, saxofones o coros femeninos. Y no sé, o sea, ponte, este disco es, mucha gente dice, tiene mucho, le debe mucho a ese sonido así de soft rock bastante pulido que hacían grupos, ponte, a finales de los 70s o principios de los 80, más o menos. Se relaciona bastante a esa época, con grupos como, yo por ejemplo le encuentro parecido un poco a Steely Dan o a, ¿cómo se llama este? Al disco Avalon de Roxy Music. Ese es un disco bien bacán. O sea, yo creo que, ponte, este disco es algo así como totalmente lo contrario que lo que podría ser el sonido de un disco panquero. Porque claro, es más bien hecho, es súper suave, ¿no? O sea, si yo estaba pensando, ponte, si vos a un grupo panquero, de esos panqueros medio heavies, le podrías calificar como algo medio duro y áspero y todo esto, más bien este disco puede ser algo súper suave y que como que tú le escuchas y es bastante bastante fresco de oír, ¿no? Es bastante relajante, ¿no? Sí, es relajante, pero es súper bacán. Yo creo que, de hecho, este disco salió en el 2011 y en el 2011 estuvo en primeros puestos de calificación en muchas páginas web y revistas y todo eso. Y yo, para mí, personalmente, yo creo que de hecho es el mejor disco del año 2011. No me acuerdo qué otros discos había, pero es uno de los mejores discos que he escuchado en los últimos 5 años, sin duda. Yo creo que le pondría en el top 5 de los mejores de los últimos 5 años. Claro, es súper relajante. Y una cosa que es interesante, y estoy de acuerdo contigo, es que está tan bien, los músicos hacen tan bien su trabajo y tocan tan bien, que yo creo que este disco también le podrías haber hecho sin los vocales. Sí, podría ser, ¿no? Porque no es cierto. Es una música de esa que, cuando yo estaba pensando, esta música de este disco se le podría poner como fondo en un desfile de modas o en un cóctel o algo así. Claro, en un lounge. Así todo bacán, porque sí, o sea, tiene arreglos bacanes, a pesar de que también las letras son chéveres y también hay muchas referencias, calles de risa dentro de las letras del disco, como para que también, desde el punto de vista ¿cómo se dice? Lírico, te llame la atención. Ajá, en todo caso, me parece que es un justo homenaje el que le estamos haciendo a este álbum, porque realmente es uno de los grandes, grandes discos que han salido en estos últimos, no, bueno, en estos últimos años, ¿no? Sí, de ley. ¿Qué te parece si nos vamos con la primera canción de este disco? Vamos a ir a tratar de poner la mayor cantidad de canciones posibles de este disco y vámonos con la primera, que se llama Chinatown. Thank you. detriment you try to explain. A government swallowed up in the squall. I can't walk away at all. Somebody said it before. I know you and I know the score. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Chinatown del disco Caput de Destroyer, disco que salió en el año 2011. Y nada, como estábamos diciendo, es un disco hecho por un artista de Vancouver, Canadá. Yo creo que la canción Chinatown le calza muy bien por el tema que estábamos hablando. Creo que era la semana pasada o algo así. Bueno, que hablamos algún día de que a la ciudad de Vancouver, entre algunos de sus apodos, se le conoce como Hongcouver por la cantidad de chinos que hay aquí, y especialmente de gente de Hong Kong. Y sí, tiene un Chinatown, creo que es el segundo Chinatown más grande de Norteamérica, pero en verdad yo creo que la cantidad de chinos que hay en Vancouver es la mayor de cualquier otra ciudad en Norteamérica, me parece, pero es la bola. Claro, como tema claro, aparte. Sí. ¿Cómo? Sí, bueno, también hablamos un poquito de eso. Sí. Cuando hicimos cuando hablamos un poquito de Vancouver y también en el programa anterior que estábamos hablando, ¿te acuerdas de la xenofobia? Dale. Ahí también veíamos un poco de este asunto de la comunidad china en Vancouver. Uh-huh. Oye, ¿y qué más nos puedes contar, Santiago, de este artista? Me decías tú que tiene tal vez unos antepasados españoles, ¿no es cierto? Sí, el man este, no sé quién será español, pero su familia viene de España y de hecho él habla español, y de hecho el disco que sacó después del Caput fue un disco ya no me acuerdo cómo se llama, déjame ver por aquí. Five Spanish Songs. Sí, ¿no? Five Spanish Songs, que es un disco de covers de un artista español que se llama Señor Chinarro. De hecho, sí hemos puesto algunas veces las canciones y son todas en español, y la verdad que el man canta bastante bien en español. O sea, no es así que... no es como el Nat King Cole, sino que tiene un buen acento y toda la nota, y el man hace homenaje. El man, de hecho, creo que se va a veces a vivir a España por un tiempo y toda la nota. Pero el man es de Vancouver y aquí ha hecho toda su carrera. Y ponte también un dato que, interesante. Vamos a poner después de un rato la canción Savage Night at the Opera. Y a la gente, si le gustaría, por ejemplo, tener una imagen de Vancouver, este video Savage Night at the Opera es interesante porque tiene... El video es una chica, bueno, eso solo descubres hasta el final del video, no sabes, pero estás en una moto, ¿sí has visto cuando alguien se pone un casco y en el casco tienen una cámara? Ajá. Entonces, el video básicamente es mientras la canción está tocando, vos ves a una moto andando por una ciudad, ahí recorriendo una ciudad que es la ciudad de Vancouver, y sale más o menos desde la zona del puerto, una zona un poco más antigua, y cruza el downtown de Vancouver y eventualmente llega a Stanley Park. Y bueno, ahí se acaba el video. Así que es una buena forma de ver la ciudad de Vancouver y también de disfrutar una de las canciones de este disco. Y otra cosa también, ponte que a la gente que está interesada, la portada del disco es también chévere a mi juicio. Está el man, el cantante ahí, el Daniel Béjar, sentado. ¿Eso es en Vancouver? Sí, eso es Vancouver. Entonces está el man sentado en un mirador. Ese mirador es el Parque Queen Elizabeth de aquí de Vancouver, que de hecho el Parque Queen Elizabeth es el punto más alto de la ciudad de Vancouver. No es muy alto, que tendrá máximo unos 200 metros, pero igual en todo caso es alto para... Y luego desde ahí ves también que hay una familia de unas 4 personas que están ahí también viendo. Y este otro man, el cantante, está no está viendo hacia el horizonte, sino está viendo hacia la cámara, digamos. Y nada, ves ahí desde el parque, ves la ciudad, al fondo puedes ver los edificios, se puede ver las montañas, se puede ver el puerto, se puede ver creo que un poquito el mar, y claro, al final lo que se ve al fondo son las montañas de North Vancouver, y de hecho es bien bacán, o sea, este es un mirador de esos que son... esos puntos turísticos de la ciudad de Vancouver, y también para la gente que quiere tomarse más tiempo. Hay justo un restaurante ahí al lado, entonces hay gente que se va y cena ahí y disfruta de la vista, que es bien, bien chévere. Así que nada, es un disco bien, bien, bien bacán. Yo he visto también el grupo que toca con este man en este disco es un grupo de unas 8 personas, ¿no? Porque, como decíamos, es un sonido bastante completo, entonces tiene guitarra, bajo, batería, sintetizador, trompeta, tiene unas chicas que hacen el coro, saxofón, etcétera. Entonces es un sonido bastante, bastante completo, bastante de orquesta. Más que de grupo. Claro que sí, estaba viendo que en el 2011, en el 2014, el álbum ha sido reconocido como uno de los 100 mejores álbumes de la década. Sí, yo como te digo, es uno de esos discos que a mí por lo menos me parece, yo creo que para mí, de la década está como uno tal vez de los 5, definitivamente uno de los 10 mejores. Súper, súper chévere disco. Yo siempre le escucho y le reescucho, a pesar de que ya tiene 4 años o 5 años. Yo le escucho frecuentemente y siempre es bacano. ¿Algún otro comentario del disco? Bueno, también, bueno, decirle a la gente que este artista ya tiene su buena trayectoria, ¿no? Claro, ¿qué te parece si nos vemos? Sí, ha tenido como 10 discos. Sí, casi todos medio underground, ¿no? Porque este disco, de hecho, es el más conocido de él. Y los otros más bien son discos locales y toda la nota. ¿Qué te parece si para que la gente le cache más le ponemos la segunda canción del disco que se llama Blue Eyes y luego seguimos hablando? You terrify the land, you are pestle and mortar, your first love's new order, Mother Nature's son, king of the Everglades, population one, I write poetry for myself, I write poetry for myself. Thank you. figure of jacked up sorrow. I want you to love me. You send me a coffin of roses. I guess that's the way that things go these days. Take pills, for instance. I heard they're no good for you. I won't, and I never will. She said, I won't, and I never will. I won't, and I never will. I won't, and I never will. I won't, and I never will. Blue eyes. Oh baby, can't you see they had it in for me? They had it in for me. They had it in for me. Oh baby, can't you see they had it in for me? They had it in for me. With yourselves, don't be ashamed or disgusted with yourselves. Don't be ashamed or disgusted with yourselves. I thumbed through the books on your shelves. I thumbed through the books on your shelves. I thumbed through the books on your shelves. I thumbed through the books on your estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando los suaves sonidos del disco Caput de Destroyer, justamente la canción Blue Eyes, la segunda canción del disco. A mí sí realmente me parece que suena bastante como el disco Avalon de Roxy Music, ¿no? Bastante, o como decíamos, como un poco como Steely Dan. A mí no, yo no soy así fanaticazo, pero sí, este disco sí realmente me gusta ese sonido. Creo que dieron en el clavo. Claro, totalmente, ¿no? Tanto la parte musical como las líricas, como tú decías, y inclusive la voz de él se acopla súper bien, ¿no? Claro, es una voz así toda relajada, tranquila, así medio somnolienta hasta cierto punto, ¿no? Súper calmada. Ajá. Y estábamos diciendo también que este artista comenzó, bueno, pues ya tiene sus años, ¿no es cierto? Sí, el man ya está viendo que el primer álbum es del 96. Ajá, sí, debe ser, no sé, yo tengo unos tres, pero tiene como decíamos, tiene como 10 discos. Y aparte de lo que tiene sus álbumes propios, también tiene, el man colaboró y fue parte de los New Pornographers en alguno de los discos más famosos de los New Pornographers. Claro, Claro que sí. Entonces, eso es este álbum súper recomendable. El nombre de la banda o del proyecto, o como se le quiera llamar, también es curioso, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el estilo. Claro, vos te imaginas que el grupo Destroyer es algo así como de heavy metal o algo así, ¿no? Alguna claro, cosa pero así nada más, que ver. Más heavy, pero no, claro, es así una cosa tranquila. Y ponte otros discos de este man anteriores a Caput. No son de este mismo estilo, son yo creo que un poco más, o sea, tal vez no tan pulimentados, tan sofisticados como este, pero igual también son chéveres. Una cosa, por ejemplo, que he escuchado algunas veces es que el man tiene una forma de cantar en otros discos, la voz es muy parecida a la de David Bowie. Ah. Y en verdad, yo alguna vez, por ejemplo, estaba poniendo este disco en mi casa y alguna persona me preguntó, oye, ¿ese es David Bowie? Y me decía, no, es Destroyer. Es el Daniel. El Daniel Béjar. Así que sí, yo lo recomendaría. Si hemos puesto las otras canciones de Destroyer en el disco ese Five Spanish Songs, de hecho son bastante chéveres. En algún programa creo que le hicimos un homenaje a este Five Spanish Songs. Así que bueno, ojalá que saque otro disco pronto el pana este, para ver qué tal, cómo evoluciona su sonido. Sí, claro que sí. Ya no, ya por un tiempo no ha sacado más cosas, ¿no? No, bueno, sacó el disco este disco Caput, como decía, en el 2011. Luego creo que fue en el 2013 que sacó el disco este Five Spanish Songs. Y ahorita estamos en el 2015, capaz que saca alguna cosa más al final de este año, o se aguanta hasta el año que viene y toda la nota. Sí, así que eso nomás. Oye, y algo te iba a comentar. Adivina que cambiando totalmente de tema, estaba ahí contento porque va a venir uno de mis grupos favoritos a Vancouver y me voy al concierto. Es el concierto de The Jesus and Mary Chain. Ah, no digas, ¿cuándo va a ser? Creo que en mayo. Entonces, ¿Es algún festival de Vancouver o un tour privado? Un tour X de The Jesus and Mary Chain. Y bueno, van a ir. Generalmente, los manes estos cuando hacen tours por Norteamérica, cuando los grupos hacen tours, es como que vienen, se van primero a la costa este y luego vienen a la costa oeste. Y generalmente hacen Portland, Seattle y Vancouver, ¿no? La mayoría de veces. Y bueno, a veces también, obviamente, California y todo eso. Pero nada, súper bacán porque es uno de esos grupos que les tenía en la lista de que algún día sí me gustaría ir a los conciertos. A pesar de que, como te decía alguna vez, yo no soy de esos fanaticazos de ir a conciertos, pero siempre es chévere. Especialmente si son esos grupos ya históricos o que te han gustado bastante a través de los años. Qué chévere, oye, qué buena cosa que tengas el chance de verles en vivo. Eso es súper interesante. Ajá, y no todos pueden. Y lo más bacán es que es en un lugar no muy grande. De hecho, es un lugar llamado, creo, no estoy seguro si es The Vogue o The Commodore Ballroom, pero es un sitio pequeño, es un teatro así como, más o menos, como el Teatro Sucre. Ya. Que es relativamente pequeño, entonces no es así que te vas al estadio. Porque alguna vez sí me ha tocado irme a esos conciertos que son en un estadio y sí es bacán, pero igual le ves así a los manes así como a 300 metros de distancia y ni te das cuenta que son ellos. Claro, claro, ese es el problema de esos conciertos grandes. Y en estos chiquitos, claro, puedes disfrutar mucho más. De ley. Pues, ¿y cuánto cuesta el ticket, más o menos? Creo que eran $40, me parece. ¿Y ese es para una entrada normal o un puesto más privilegiado? No, como es un sitio pequeño, o sea, entras y es así. Precio es una sola entrada, entonces si vas antes, agarras un mejor puesto, básicamente. Pero yo creo que no hay puestos malos, ¿no? Porque es un teatro pequeño. Pero si quieres estar así en la primera fila, como a alguna gente le gusta estar, entonces tienes que madrugar, ir temprano a ponerte en la cola. Claro, como es normal. Como es normal, porque no creo que es numerado. Hay a veces que sí hacen en sitios, depende el lugar, ¿no? Hacen a veces en sitios que son con asientos numerados, otros son con asientos, o a veces no son con asientos, ¿no? Ponte, yo he ido a conciertos que son en, hay otro sitio que es chévere, que es más bien una sala de, se llama el Commodore Ballroom. Entonces es una sala de baile que le utilizaban así en los años 30, 40, en la época de las grandes bandas de jazz para bailar. Y ahora es un sitio de conciertos, entonces vos puedes ir allá y si quieres te puedes sentar en unas mesitas, pero si no puedes estar en el centro y es una gran pista de baile, entonces vos puedes moverte y estar tan cerca o tan lejos del escenario como quieras. Ah, qué interesante. Sí. Y sí, a mí me gustan esos, ¿no? Es bacán. Yo creo que es más chévere ver a los grupos en sitios pequeños que en sitios grandes. Claro, porque puedes disfrutar más. Claro, les puedes ver así. Es más íntimo. Claro, les puedes ver de cerca y toda la nota. Hasta les puedes dar la mano a veces, ¿no? Depende el grupo y depende el concierto. No, chévere, oye, qué bueno. Ojalá que disfrutes del concierto entonces. De ley, ojalá que esté bien. Bueno, y eso nomás. Oye, ya, ¿qué te parece si nos vamos con una canción más de aquí del disco Caput? Y justo pongamos esa que estaba comentando yo, que tiene ese video bacán de la chica en moto. Se llama Savage Night at the Opera. Y después continuamos ya con el segundo tema de la tarde. Ya, pues entonces sigamos disfrutando de la música de Destroyer. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Savage Night at the Opera de Destroyer desde su disco Caput del año 2011. Y ahora nos toca hablar del otro tema que tenemos para hoy. Generalmente siempre hablamos de una ciudad como segundo tema de la tarde. Y en el caso de hoy vamos a hablar de una ciudad bien interesante que es la ciudad de Mumbai o Bombay en la India. Oye, a propósito del nombre, ¿cuál es el nombre en español? ¿Se le dice Mumbai o se le dice Bombay en español? Bueno, Bombay, pero obviamente ya como cambió el nombre, deberíamos decirle Mumbai, ¿no? O sea, los mismos manes de la India dijeron que okay, la ciudad de ahora en adelante no se llama Bombay, sino que se llama Mumbai, para que se asemeje más al sonido original, creo que es, ¿no es cierto? De lo que estaba leyendo acerca de esta ciudad también tan interesante, oye, y para variar tan rica en historia, uh-huh. Parece ser que el cambio de nombre de Bombay, que es como se le conoció toda la vida, es debido a, creo que tenían un poco ellos ya un sentimiento como de nacionalismo, uh-huh. Y querían un poco como desapegarse de ese nombre Bombay, porque era como una herencia de los europeos, ¿no? De los británicos y de los portugueses, porque Bombay asimismo es un anglicismo de Bombaía, que era como los portugueses le llamaban. Ah, eso no sabía yo, por ejemplo. Entonces los ingleses ya le adaptaron al inglés y en vez de decir Bombaía le pusieron Bombay. Y los pues claro, los hindús querían un poco desapegarse de todo eso. A propósito, yo quería mencionar en el programa del día de hoy que la gente de la India no es hindú, sino india. Entonces, con esa corrección. Eso iba a decir, porque si has visto que la mayoría, ¿no? E incluso yo también a veces digo el hindú para referirme a alguien de la India, pero el gentilicio correcto es indio. Hindú es una persona que profesa la religión hinduista. Solo que nosotros en el Ecuador, como hay esa... También indios son la gente, se les dice por lo menos muchas veces los a los indígenas. Nativos de americanos. Entonces, claro. Es como nosotros diferenciamos, ¿no? Porque decimos, estos manes son indios, digamos, a la gente nativa. Y que tampoco está correcto, ¿no? Porque no son indios, pero los españoles les pusieron así porque pensaron que llegaron a la India. Pero los manes de la India son indios. Por eso mismo, justo los españoles les llamaron indios. Claro. Porque pensaron que estaban en la India. Claro, pero aquí... Todo el mundo, o sea, claro, está arraigado esa manera de decirles, ¿no? Y que cuando hablas de un hindú ya sabes que se refiere a un man de la India. Claro. Pero valga la pena la aclaración. Yo tenía un amigo que el man aquí en Vancouver, creo que la mamá era indígena canadiense. Entonces el man decía, yo soy, bueno, en inglés decía ellos, I am half Indian. Ah, pero aquí también en Vancouver hay gente que viene de la India, ¿no? Entonces, pero el man decía para diferenciar, decía, pero Indian like, indio como toro sentado, no como Gandhi. No como Gandhi, claro, claro, es complicado, ¿no? Porque la misma palabra sirve para dos tipos de personas. Oye, pero se supone a la gente que es indígena, nativa, americana, se les... ¿Dice indios y está correcto o está mal? Bueno, se les dice indios nativos norteamericanos, claro. O sudamericanos también. Así es, claro, o sudamericanos. ¿Pero cómo está bien decir indio o es un error? No sé, la verdad que no sé. Ya tendríamos que investigar un poquito para algún programa, a ver cuál es la manera correcta, porque, claro, si tú bien lo dices... A una persona que es de la India hay que decirle indio, a un nativo sudamericano tal vez será indígena. Sí, no, tal vez eso. No sé, pero sí. habría que averiguar. Sí, habría que ver, porque claro, eso se presta a a confusiones. Y bueno, ¿qué nos decías entonces de los manes estos, los indios? Nada, pues entonces que creo que por ese motivo parece ser que le cambiaron de nombre para ya como ya olvidarse de ese pasado en el cual estuvieron bajo el dominio de los británicos y de los portugueses, ¿no? Especialmente de los británicos. Claro que sí. Y en el año 96 me parece que es el año en el que le cambiaron de nombre. Ojalá que se queden con ese nombre y que no sean como los manes de Bogotá, que a cada rato le cambian el nombre de la ciudad a Bogotá y se hacen unas confusiones de esas terribles. Sí, desde el año 1996. Y el nombre de Mumbai se deriva de una diosa local india, ya no hindú, que se llama Mumbadevi. Y es hindú la diosa. Una diosa india. Pero hindú. Claro. Bombay está en una región que se llama, ¿cómo es? Maharashtra, algo así. Ok. Y hablan, esta ciudad es súper, súper, entre otras de las tantas cosas curiosas que tiene. Uh-huh. Imagínate, Santiago, que en Bombay o Mumbai, cualquiera de los dos, hablan el maratí, que es el idioma de la región. Ajá. Hablan el indio, que es el idioma, bueno, de ese país. Ajá. Hablan otro idioma que se llama el gujarati, que es otro idioma local, ¿no es cierto? Ajá. Hablan también el inglés, obviamente por la presencia de los británicos en esta ciudad. Y también imagínate que se inventaron un propio idioma de ellos. En Mumbai. Sí, que es el Bambaya Hindi, que es una mezcla de todos los otros. Y aparte de eso, con palabras inventadas. Oye, ¿viste? En la India creo que hablan la bola de idiomas, ¿no? ¿Sí has visto? Creo que es el país del mundo donde se habla la mayor cantidad de idiomas. Además que es el segundo país más poblado del mundo, la India, ¿no? Y también creo que es uno de los países que más dioses y deidades tiene, ¿no? La debe tener porque tienen la bola. Pero es increíble, ¿no? La India es un país bien interesante. Pero imagínate una ciudad que tiene su propio idioma. Sí, ¿no? Aparte de los otros cuatro que ya hablan ahí. Más o menos como Buenos Aires. Entonces, más o menos en ese estilo. Entonces, ese es Bombay, que decirle a la gente que son siete islas, ¿no? Que conforman la ciudad, y es interesantísimo porque aparte de estas siete islas, primero hicieron un proyecto de esos megaproyectos de ingeniería civil para unificar las islas y que sea una sola cosa. Y después de que lograron hacer eso, imagínate que se unieron con otra isla para hacer el Gran Bombay. Y todo esto durante la época de los ingleses. Claro, o sea, bueno, claro, durante los ingleses empezaron, claro, con ese plan de unificación de las siete islas, pero lo que quiero decir es que es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que, o sea, son siete islas que después, mediante un megaproyecto, se hace una sola, después se une con otra isla, forman una? O sea, son cosas que a veces en Latinoamérica es imposible. Claro, necesitas la bola de recursos y la bola de... De planificación y de ponerse de acuerdo. Es como Holanda que le ganó, o los Países Bajos que le ganaron, hasta creo que la mitad de su territorio al mar. Así es. Oye, ¿qué te parece si antes de seguir hablando de Mumbai nos vamos con una canción más del álbum Caput de Destroyer? Vamos justo con Suicide Demo for Kara Walker. paperback. Don't stop me now, I'm on a roll. Playing brown rap in your pocket. Is it still the invisible man you're consorting with, Walmart? Now that you got it all wrong, you got it all backwards, girl. Enter through the exit and exit through the entrance when you can. See, you consort with your invisible manhole. Child, you're never gonna make it. New York City just wants to see you naked. And they will, though they'd never say so. Wise old black and dead in the snow. My southern sister, sister, sister, what's the name of the band? Flesh and blood, my death close at hand. Sister, this is not about me, and it's not about you, I swear. No hard feelings, nothing personal. So sculpture rides the air for free. Words, words, words. Longings, longings, longings, all in vain. Just as vanity abandoned out in the rain by the world. Another proud American, and as proud American, slide away. Harmless little negress, you got to say yes to another excess. Let's go for a ride today. In possession of eyes, that's it. In possession of eyes, that's it. A southern bunkhouse, blue skies up above. Figure feminine grace and wit passes for love these days. All that slender-wristed white translucent business passes for love these days. Mush head genius passes for love these days. For more years, for more more years of this shit, fuck it. I look up, I see the North Star. I look up, I see the North Star. When I look up at the bar through these tears, four white pillars Yankee style. All of America loves to light its pipes. All of America live to light its pipe at night. To which Dixie responds, free. But it's flown south, she said. Don't talk about the south, she said. It's not you, it's nothing personal. No hard feelings, nothing's there. So sculpture rides hard on the air. Now that you got it all wrong, you got it all backwards, girl. Enter through the exit and exit through the entrance. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Suicide Demo for Kara Walker. Y ya, esa es la canción del disco Caput del álbum Caput de la banda Destroyer, o del grupo Destroyer, o de este man que se hace llamar Destroyer del año 2011. Y hoy sigamos hablando entonces de Mumbai, que aparte es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Estaba viendo que tiene así, bueno, hay, o sea, no hay una resolución así exacta de cuánta gente tiene, pero es entre 18 y 20 y pico millones de habitantes según la forma como la cuentes. Y creo que aparte de eso tiene como la proyección de que en 20 años o algo así va a ser, ya creo que la primera o la segunda ciudad más poblada del mundo. Wow, claro, ese es el dato. Yo también estaba chequeando un poquito. Son más de 20 millones de habitantes. Es la ciudad más rica de la India. Uh-huh. Y la ciudad más, es la capital financiera, comercial, y es la capital del entretenimiento, porque en esta ciudad está la, entre otras cosas, la industria del cine. Que India, es la, ¿no?, más grande del mundo, ¿no? La industria de, bueno, la India por cantidad de películas anuales es el país que más películas hace en el mundo. Y es algo que es increíble, ¿no? Porque la mayoría de gente pensaría que son los Estados Unidos, pero de hecho en la India hacen más películas que en los Estados Unidos. Claro, aquí está lo que ahora se le llaman Bollywood. Uh-huh. Y nada, pues un poco la historia de esta ciudad y cómo pasó de ser una villita de pescadores a lo que es ahora una mega ciudad importantísima por el comercio, por las finanzas, por la tecnología. Es interesante verle, por ejemplo, realmente todo comienza a ponerse bien para esta ciudad cuando pasó a ser del reino de Portugal, ¿no es cierto? Ajá. En 1534, más o menos. Pero después, Carlos II de Inglaterra se casó con esta Catalina de Braganza. Uh-huh. Y como parte de la dote, le dieron estas siete islas a este Carlos II. Uh-huh. Y eso creo que le cambió para, no sé si para bien o para mal, a la ciudad, porque ya que pasó a manos de la corona británica, uh-huh, como este Carlos II no estaba así como tan interesado en las islas, uh-huh, le cedió o le arrendó a esa famosa compañía inglesa que es la East India Company. Ajá. Uh-huh. que es la compañía que formaron los británicos para comerciar justamente con India y otros países del Asia. Y gracias al asentamiento de esta compañía y de los ingleses, Bombay se convirtió en una ciudad de full actividad de comercio, ¿no? Claro, y sí, lo que hizo que también lleguen muchos inmigrantes de otras partes de la India. Y se convierta en una ciudad grande. Claro, se convierte en una ciudad grande y con mucho comercio, con mucha importancia. Aparte que como ustedes saben, la India es, Mumbai es un puerto natural. Ajá. Y claro, tiene los beneficios de toda ciudad que es puerto también, ¿no es cierto? O sea, el puerto número uno de la India y uno de los más importantes del mundo. Aquí también se desarrolló una gran industria textil. De hecho, Mumbai fue una de las primeras ciudades para el comercio también del algodón, así como hablábamos de Manchester la otra vez. Uh-huh. Y también Mumbai es importante por, ya lo dijimos, por su puerto marítimo. De hecho, tiene dos. Uh-huh. Por su industria textil y también porque es obviamente un centro financiero. Ahí está el Stock Exchange de la India, el Bombay Stock Exchange. Y también es una ciudad donde se desarrolla esta industria de la joyería. Ajá. De los diamantes, de las gemas. Tiene también bastante tecnología y, por supuesto, el entretenimiento en la forma de cine. Ajá. Y una también cultura algo de lo bestia también, ¿no? Debe tener, ¿cómo? Debe ser súper interesante, porque la cultura debe ser, es bien interesante ahí, ¿no? O sea, es una, la cultura de la India es una cultura súper interesante y, bueno, aquí deben tener, me imagino que museos y huevas. Yo no sé mucho porque nunca he visitado, pero sí, es uno, yo creo que la India es uno de esos países que me encantaría visitar y está en mi lista, ojalá que algún rato pueda ir. Claro, esa mezcla de entre esa tradición propia de la India como tal, tan ancestral, ¿no es cierto?, y con tantas tantas cosas interesantes, uh-huh, y con la influencia europea, especialmente de los británicos, uh-huh, pero creo que le hace una ciudad súper interesante. Uh-huh. Pero de lo que yo he visto, o sea, sí es dicen que es una ciudad, la ciudad más rica de la India, pero claro, la India es un país pobre todavía, ¿no es cierto?, a pesar de que creo que ha crecido bastante. Entonces yo creo que, bueno, yo he visto cosas en Mumbai, creo que tienen así la bola de esos barrios, o sea, la mayoría, digamos que un gran porcentaje de la población todavía vive en esos barrios que son así sin agua potable, sin, así con esas casas así hechas con lo justo, así que, así de cartón y cosas así, ¿no? Claro, parece ser que esta isla esta ciudad tiene esos contrastes de esas grandes mega ciudades. Uh-huh. Toda la parte buena de que el dinero y el desarrollo te puede dar, y también toda la parte mala. Claro, y es increíblemente, o sea, hay millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. De ahí creo que salen esos famosos slums, ¿no es cierto? O sea, esas áreas de pobreza extrema. Eso creo que hay en toda la India, ¿no? Pero en Mumbai deben ser los más grandes, me imagino, ¿no? Porque es la ciudad más grande de la India. Así es. Si quieres, después de escuchar la siguiente canción que vayamos a poner, te puedo decir un poquito de los puntos de interés turístico para la gente que quisiera o tiene ganas de visitar esta gran ciudad. Bacán. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una canción más? Vamos con la canción Poor in Love del disco Kaput de Destroyer y después seguimos hablando un chance más de Mumbai. I was poor in love, I was poor in wealth, I was okay in everything else there was, oh, I was poor in love. I was poor in love. I was poor in love. I was poor in wealth. I was okay in everything else there was. So I was poor in love. I was poor in love. She took me aside and said, look, I don't do this every day, you got style. All you've got is style. I can see it from a mile away. Oh, I was poor in love. I was poor in love. You were born a gay, rich in name alone. Your Jesuit profile will suit the coming apocalypse. So I was poor in love. Poor in love. Why's everybody sing along? Why's everybody sing along when we built this city on ruins? Why's everybody sing along? Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Poor in Love, la canción número 5 del disco Caput de Destroyer, hecho en el 2011. Bueno, ¿qué nos contabas de cuáles son los puntos turísticos interesantes de la ciudad de Mumbai? Claro, aparte de, como siempre y siempre lo decimos, todas estas ciudades de las que hablamos tienen esa oferta increíble de buenos hoteles, de buenos restaurantes, de buena comida, de buen entretenimiento, pero estaba viendo en esta página oficial del estado al que pertenece Mumbai, uh-huh, que es el estado de Maharashtra. Uh-huh. Entonces tiene la página oficial, que uh-huh, ustedes también pueden ver si tienen un tiempito, y ahí te da un listado de las principales atracciones de esta ciudad. Entonces te dice que cheques, por ejemplo, un sitio que se llama el Crawford Market. Está uh-huh, en inglés y también en indio, pero en indio es un poco complicado. Dice Mahatma Yotiva Pule Market. Okay. Este es uno de los que te recomiendan visitar y es básicamente un mercado donde puedes ver frutas y vegetales y todo ese tipo de cosas. Debe ser a lo bestia, ¿no? Porque debe ser a lo bestia. Imagínense, son más de 20 millones de habitantes. ¿Cómo será? Y además, por la cantidad de cosas que tienen en la India. ¿No ves que la India creo que debe de ser el país que más especias y todo tiene? Y por eso justo se hizo popular. No, o sea, bueno, Cristóbal Colón realmente quería ir a la India para conseguir especias, ¿no? Y eso, imagínate si venden todas esas cosas, la canela, el curry, todo eso que era apreciadísimo en Europa porque no había. Y que ahora igual debe haber, pero debe haber un montón de cosas que ni conocemos. Ah, claro, cuántas cosas que no conocemos, ¿no? Uh-huh. Oye, y hablando de esto, ¿a vos te gusta la comida de la India? Ah, verás, primero yo no he probado mucho. Ya. Yeah. Y entonces no te puedo decir porque realmente me faltaría probar un poco más y tal vez también en sitios donde puedas comer como realmente es, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Supongo que ahí en Vancouver tienes más chance de tener acceso a este tipo de comida. Sí, creo que en Quito también hay uno, o varios, no sé, tal vez hay bastantes, pero yo me acuerdo que había uno por ahí en la calle, creo que era la Juan León Mera, por ahí un restaurante así chiquito que era de unos manes así. Y sí, era rico, yo sí fui unas cuantas veces ahí. Y era, bueno, el único que había, no sé si habrán puesto más ahora. Claro, debe haber. Yo no soy muy fan que se diga, pero sí, capaz hay un poquito más. Pero nunca me llamó mucho la atención ese olor del curry. Mm. No, bueno, depende. Hay un montón de cosas más, ¿no? O sea, los de la India tienen la bola de cosas que... Claro. De comida. Imagínate, debe ser una de las cocinas más ricas a nivel mundial por todos los ingredientes que tienen, todas las diferentes cosas que tienen. Además que los manes también como... ¿Te has visto que en esa religión hinduista no, o sea, creen en la reencarnación y todo eso? Entonces hay mucha, o sea, ponte las, muchos animales son sagrados, como las vacas, por ejemplo, que son sagradas. Entonces dicen que si vos te vas a la India, las vacas están ahí, ¿no? Caminando por la calle y nadie come carne de vaca. Entonces, ponte, hay muchos restaurantes de comida de la India que son... Siempre tienen opción vegetariana, pero también hay unos que son especializados en comida vegetariana. Claro. En la India creo que hay la bola de vegetarianos. por el tema este. Y también creo que hay muchos, la cocina india ofrece muchos sabores, ¿no? Y combinaciones. Claro, es increíblemente grande, ¿no? O sea, imagínate, es un país, la India tiene 1.200 millones de habitantes y creo que al paso que van, estaba viendo que le van a superar a China como el país más poblado del mundo porque en China tienen esos programas de control de la natalidad, pero en la India no, entonces esas madres de la India creo que en 20 años va a ser el país más poblado del mundo, alguna cosa así. Entonces, y son tantos y es tan diverso y todo eso que tienen comida, pero de todo tipo. De hecho, yo tampoco soy un experto, pero tengo entendido que debe haber miles de diferentes variaciones, pero por lo menos las grandes son la comida del norte de la India, la comida del sur. Creo que la comida del sur es más picante que la del norte, etcétera, etcétera. No sé, hay un montón de variaciones. Aquí sí hay restaurantes que se especializan en comida del norte, que es el Punjab, o comida del sur, cosas así, pero sí, me gustaría saber más. Claro, y probar de primera mano. Y claro, sí, es súper rica. A mí sí me encanta la comida de la India. De hecho, yo creo que es mi comida favorita. Una de mis tres cocinas favoritas a nivel mundial. Ahí ya está. Entonces tienes que apuntarte el viaje a Mumbai. Claro que el problema es que dicen que cuando te vas a la India, o sea, esos niveles de sanidad que tienen ahí no son los mejores. Entonces tienes que tener cuidado en dónde comes, ¿no? Porque si te vas así a comer algo en la calle, capaz que te mueres ahí, porque tienen, o sea, no tienen unos estándares muy altos de sanidad. O sea, depende de dónde comas, ¿no? Si vas a un hotel bueno o a un restaurante bueno, me imagino que está todo bien, pero hay gente que se va y se pega algo en la calle y hasta ahí llegó el viaje. Sí, supongo que tienes que tener un poquito de cuidado porque es un país de contrastes. Claro que sí. Pero bueno, en todo caso, otro sitio que recomiendo esta página web que visites o que visiten los que quieran conocer Mumbai es la Pagoda Global Vipassana. Es una pagoda. Es una pagoda, imagínate, para 8,000 a meditadores. Wow. Si quieres ahí es como un sitio para estar para meditar y es de los budistas, ¿no? Uh-huh. Imagínate, esto es para 8,000 personas. Uh-huh. Wow. Y dice que es la pagoda más grande la pagoda sin pilares más grande del mundo. Mm. Y ese es otro de los sitios que te recomiendan visitar. Mm. De ahí también te recomiendan visitar por ejemplo, este sitio que se llama Flora Fountain and the Gothic Victorian Buildings of the Fort Area. Mm. Hay una galería de arte. Y en Jagir, uh-huh. el Prince of Wales Museum, uh-huh. que dicen que es el museo donde se puede ver la mejor colección de arquitectura victoriana. Ah, oh, ya bacán. De arquitectura, ajá, victoriana. O sea, el museo está hecho en arquitectura victoriana. Dice que fue construido para conmemorar la visita del rey Jorge V a Mumbai, cuando todavía era el príncipe de Gales. Mm. Y fue diseñada por George Whitted y completada en 1923. Uno de los mejores museos de la India. Pero bueno, es museo de arte. No dice aquí, no da tanto detalle de lo que tú querías saber. Bueno, o sea que, bueno, qué bacán, ¿no? Interesante. A mí sí me gustaría realmente conocer esta ciudad. Ojalá algún rato. Solo que ponte a irse desde el Ecuador hasta Mumbai es como al otro extremo del mundo, ¿no? Es exactamente al otro extremo del mundo. Las antípodas. Claro que sí. O sea, te tienes que ir primero a Europa y luego desde Europa te tienes que mandar un viaje de unas 10 horas. O sea, hasta Europa nomás ya son como 10 horas, ¿no es cierto? Y luego desde Europa unas 10 o 12 horas más hasta la India, o sea, es un viaje re largo. Sí, sí. Realmente que sí. Pero bueno, capaz vale la pena, ¿no? De ley que debe valer la pena. A mí sí me encantaría conocer la India. Es un país bien interesante. Otro sitio que te recomienda esta página web es este sitio que se llama Mani Bhavan, que es un museo donde Mahatma Gandhi vivió en sus visitas a Mumbai entre 1917 y 1934. Bacán. Chévere, ¿no? Sí, debe ser bien chévere. Además que solo caminar por las calles de Mumbai debe ser bien bacán, ¿no? O sea, imagínate ver toda esa la gente, o sea, incluso cómo se viste. O, por ejemplo, yo he visto esos lugares donde venden así cosas de la India que hay. Por ejemplo, solo lo que estábamos hablando, lo que decías vos de los dioses, que tienen la bola de dioses, esos dioses del hinduismo son bien interesantes, ¿no? Ponte ese dios Ganesh, que es un elefante, y hay un montón, esa diosa que tiene varios brazos, que yo no creo que es Vishnu, y bueno, varios otros, la bola de otros dioses, y son bien... Shiva. Shiva, perdón. Tienen la bola de Dios. Hay un Dios que es como una rata. O sea, es súper, súper. Hay un Dios mono también. De ley, claro. O tigre. Y bueno, hay cosas. Y es súper colorido, ¿no? Es una cosa así con unos colores fuertes. Y es súper, súper interesante. Ajá, entonces, claro, esta ciudad, imagínate. Y también es como un melting pot de la India, porque... Por la historia esa de comercio y de puerto, recibió la visita de muchas personas de otras partes de este país. Entonces debe ser una mezcla cultural bien, bien interesante, ¿no? Claro que sí. Oye, bueno, ya estamos medio como que sobre el tiempo. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar una canción más? Y en este caso vamos a escuchar la canción que le da nombre al disco, se llama también Caput la canción, así que ahí les voy a poner... Thank you. Saratoga, and to the folk you are a prince on the ocean. In a pinch, in the sky, in your eye. Step out of your toga and into the ocean. Look, they got your prince on the fall. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, pues ahí estuvimos escuchando la canción Caput del disco del mismo nombre, hecho en el año 2011 por Destroyer, que es el disco que le estamos haciendo homenaje el día de hoy. Y sigamos con el programa, ya hablamos de la ciudad de Mumbai. ¿Tienes algo más que decir de Mumbai o ya quieres pasar al siguiente tema? No, eso era todo. Estábamos revisando un poquito los puntos turísticos que recomienda esta página web que visites. Y sí, como tú decías, Santiago, realmente visitar estas ciudades sí debe ser una experiencia bastante interesante por todo lo que hemos comentado que te ofrece, ¿no? Porque tiene esa mezcla de culturas, de religiones, de idiomas, de historia, y también te ofrece todo lo más moderno del mundo y lo más lujoso, con también con unos contrastes de sitios no tan chéveres, y sería una experiencia bastante interesante. Es una de las ciudades más importantes del mundo, y sí valía la pena hablar de Mumbai o Bombay, como se le conocía anteriormente, en nuestro programa en esta ocasión. De ley. Bueno, y ahora vamos entonces con el siguiente programa. Siempre tenemos, perdón, no el siguiente programa, el siguiente tema del programa. Siempre tenemos un tema que habla de cosas así como tendencias o cosas que pasan alrededor del mundo. Y para el día de hoy teníamos que hablar, si no estoy equivocado, de la equidad de géneros. Ahora era del racismo. Ah, ahora era del, o sea, el racismo era un tema diferente a la xenofobia. Sí, el racismo en el Ecuador era el tema de hoy. Bueno, entonces yo hice el... Pero bueno, fía, hablemos del racismo. Entonces, de la equidad de géneros es para el siguiente programa. Ese es para el programa número 11. Para el siguiente programa, el de la siguiente semana. Ok, bueno, entonces hablemos del racismo en el Ecuador específicamente. Sí, eso era lo que teníamos preparado para hoy. Bueno, hablemos entonces, me va a tocar hablar así sin saber nada, solo por experiencia propia. Claro, así como hacemos todos los programas. Y bueno, entonces, ¿qué opinas vos del racismo en el Ecuador? ¿Vos crees que se ha mejorado, o sea, mejorado en el respecto de que ya hay menos racismo, o cómo le ves a este tema? Bueno, antes de decirte, Santiago, y este es un poco, este tema de esta semana es un poco sigue y tiene relación con el que hablamos la semana anterior, ¿no es cierto? Sí, el tema de la xenofobia. De la xenofobia y todo eso. Y ahora, topando este tema específico, primero, otra vez verás, busqué unas dos definiciones de lo que significa racismo. Uh-huh. Y te voy a decir unas dos que me parecieron apropiadas. A ver. Verás. La una dice que racismo es el prejuicio, discriminación o antagonismo dirigido hacia alguien de diferente raza, uh-huh, basado en la creencia de que la raza de uno es superior a la del otro. Okay. Y otra definición más simple es de que racismo es el odio o la intolerancia a otra raza o a otras razas. Ok. Sí, yo creo que la primera a mí me parece un poco más correcta. Es más elaborada, ¿no? Sí, porque no necesariamente para ser racista les tienes que tener odio a otras personas, ¿no? Simplemente puedes tú sentirte superior, pero no les tienes odio. Claro, odio e intolerancia, dice. Pues decir, ok, yo ni les odio, ni no les tolero a tales y tales personas, pero mi raza es superior. Claro. Entonces, oye, yo lo que sí creo que vale decir, y bueno, empezando ya que estamos hablando del tema este del racismo en el Ecuador, creo que una cosa importante y con la que deberíamos empezar es que, chuta, lamentablemente el Ecuador, desde el arribo de los españoles, fue una sociedad, la sociedad que tenemos hoy en el Ecuador es una sociedad basada que fue totalmente... se remeció totalmente y fue casi como refundada a partir del arribo de los españoles, ¿no es cierto? Ellos son los que, chuta, establecieron un nuevo idioma, una nueva religión y un nuevo orden social. Y ese es el que más o menos sigue hasta ahora. Pero una de las cosas, yo creo, malas, obviamente, que hicieron fue esto, ¿no? De que los manes eran racistas en esa época, estamos hablando del siglo XVI, entonces eran racistas, incluso todavía existe hasta ahora el racismo en España, a pesar de que ya creo que debe ser menor de lo que había antes, pero estos manes del siglo XVI españoles eran racistas y crearon una sociedad ecuatoriana que estaba basada en esa distinción de razas, ¿no? Entonces ellos como españoles eran los superiores, la clase que dirigía, la clase que gobernaba y que tenía el poder, y luego tenían una serie como de de categorías inferiores que empezaban, por ejemplo, con esto de los mestizos, que es gente mezclada entre español e indígena, y luego, bueno, iban bajando en categoría hasta llegar a los indígenas y todo eso, ¿no? Incluso, bueno, en esa época había esta esclavitud y toda la nota, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ha mantenido incluso con no con todos los cambios que deberían ser necesarios. O sea, ya se ha mejorado mucho, pero prácticamente hasta el siglo XX se llegó con esa mentalidad, ¿no? Claro, sí, Santiago. Por razón, esto parece ser que específicamente este fenómeno aquí en el Ecuador parece que es una actitud heredada de los españoles. Uh-huh. Porque ellos tenían ese modelo de dominar, que es básicamente eran la minoría que tenía acceso a todos los privilegios a través del racismo, ¿no es cierto? De ellos ser la raza superior y tener unas razas inferiores que les servían. Claro. Parece ser que ese modelo es el que continúa vigente en el país. Claro, ya no tan radical, pero hasta cierto punto todavía se lo puede ver, ¿no? Yo creo que cuando hubo la independencia del Ecuador hacia España, no cambió nada, ¿no? O sea, lo único que cambió es que antes los que te explotaban eran directamente españoles, y luego con la independencia para la gente indígena, por ejemplo, lo único que cambió es que a ellos los que les explotaban eran los descendientes de los españoles, pero ya, o sea, no es que cambió ni que se les dio mejor trato a la gente indígena ni nada, o sea, fue no hubo ningún cambio positivo. Claro, claro. Y sí, hasta la fecha definitivamente en el Ecuador se presenta este fenómeno, así como en todo el mundo, ¿no es cierto? Porque este es un fenómeno mundial. Claro, lamentablemente, ¿no? Es un fenómeno mundial. Yo creo que sí, en todo el mundo, un poco más, un poco menos. Muchos países que donde yo creo que en base a una mejor educación y todo eso, como que se ha logrado superar hasta cierto punto, pero creo que todavía hay mucha gente racista y se puede ver en todo lado, ¿no? En todas las sociedades. Yo creo que es casi imposible encontrar un país donde vos digas, no, en este país no son racistas. Yo creo que en todos los países hay racismo. Y nada, ¿qué nota? ¿Qué más puedes decir? ¿Qué datos nos tenías preparados? Verás, primero el asunto es que en el Ecuador y en países como el Ecuador es increíble, es un poco más difícil de entender por qué se da esto del racismo, ya que se supone que el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico. Ajá. Pero a pesar de eso, se dan estas manifestaciones. Y te quería decir que, investigando para el programa, no pude encontrar muchas estadísticas actualizadas sobre el racismo en el Ecuador, pero encontré un documento que se llama, es el informe del racismo y la discriminación racial en el Ecuador 2004. Okay. Esto puedes encontrar en el internet, está como PDF. Uh-huh. Si quieres leerte todo el informe. Okay. Es hecho por la Secretaría Técnica del Frente Social Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano, SISPAE. Okay. Está en una página que se llama www.codae.gov.es, por si acaso. O sea que esto es un informe hecho por el pueblo afroecuatoriano. Es un informe hecho por esta, según lo que dice aquí, por la Secretaría Técnica del Frente Social. Okay. Entonces supongo que es un organismo técnico, ¿no es cierto? Me imagino, sí. Y en este trabajo hay unas, como te digo, las estadísticas no son tan actuales, pero bueno, el trabajo es hecho en el 2004, pero se refiere a datos del 2001. Ok. Y verás, en este trabajo se menciona que en la revista Vistazo, en una publicación de mayo del 2003, se hizo una encuesta sobre el grado de aceptación racial en Quito y Guayaquil. Uh-huh. ¿Ya? Entonces dice esta encuesta que los blancos son apenas el 10.46% de los ecuatorianos. Okay. Según el censo del 2001. Okay. Pero gozan de un 93.3% de aceptación social. Okay. Y son la minoría a quien muchos quisieran pertenecer. Mm. Mientras que los mestizos que son el 77% de los ecuatorianos, uh-huh, solo son aceptados el 3.75% frente al 1.67% de los afros y el 1.25% de los indígenas. Uh-huh. Asimismo, en esta encuesta de Vistazo, según este informe, uh-huh, dice que los blancos en el Ecuador tienen 85% más de posibilidades para conseguir un empleo, por encima de los mestizos, que solo tienen el 8.75%. Mientras que los afroecuatorianos alcanzan el 3.33% y los indígenas el 2.92%. Qué bestia, ¿no? O sea que, ajá, todas esas cosas que estábamos hablando que fueron impuestas por los españoles prácticamente todavía se mantienen hasta hoy, ¿no? O sea, tal vez con cambios pequeños y todo, pero todavía está súper presente en la sociedad. Totalmente, ¿no? Estos son datos del 2001, no sé si habrá cambiado hasta el 2015 que estamos ahora, pero esos son uno de los pocos números que pude encontrar. Que te dan ya una idea de que sí, el Ecuador es racista. Claro. Oye, hagamos una pequeña pausa para seguir hablando después de este mismo tema. ¿Qué te parece si nos vamos con la canción Downtown? Bueno. Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como estás escuchando La Escafandra. Quiero reparar mi Cadillac. Ok, ahí estuvimos escuchando la canción Downtown del disco Caput de Destroyer, año 2011. Y a ver, Chalo, síguenos contando entonces sobre esos hallazgos de esa cosa. O sea, yo me quedé foco, ¿no? Porque ponte unas... Yo he leído a veces sobre este mismo tema y es chistoso. Bueno, no es chistoso, es malo y es... pero llama la atención porque ponte... dicen, ¿no?, que en la época de la colonia... Y yo creo que eso hasta cierto punto se mantiene hasta hoy. Por ejemplo, que en la época de la colonia... a los niños que no eran muy blancos les como para que sean más aceptados en un círculo social mayoritariamente blanco, por ejemplo, les tenían que maquillar y poner polvo blanco sobre la cara para que parezcan más blancos. Wow. Y qué loco, ¿no? O sea, loquísimo. ¿Qué te puedo decir? En todo caso, esos son esos números que arroja esa estadística de esa encuesta. Y sí, pues es una, pues se puede ver que es una herencia de esta manera que tenían los españoles de manejarse, ¿no es cierto? Claro que y, sí. Y que lamentablemente no ha podido ser superado. Ahora, otra cosa que yo digo, y que también capaz puede influir, es que también, por ejemplo, la sociedad no hace mucho por cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿vos sabías que el 21 de marzo es el día de en contra del racismo? No sabía. Yo sabía que el 21 de marzo es el primer día de la primavera, pero no el día en contra del racismo. Así es. O sea que no le hacen mucha propaganda. No le hacen mucho caso. Chuta, ¿qué tal, no? Y eso que es malo, ¿no? Porque en el Ecuador hay varias razas y eso yo creo que es una fortaleza de los países, ¿no? Ser multiraciales es bacán. Claro, estábamos justo hablando de eso en otros programas, pero claro, parece ser que la sociedad todavía no se percata mucho de estas cosas, ¿no? Oye, ¿y vos crees que ponte hoy la gente es menos racista que hace 20 años, por ejemplo, o que hace 50 años? ¿Vos crees que se ha mejorado un poco? Porque al fin y al cabo yo creo que ponte a nivel mundial como que esa es la tendencia, ¿no es cierto? O sea, ponte los Estados Unidos mismo en los años 60 todavía la gente... afroamericana, por ejemplo, si has visto esos clásicos que se ven en las películas o en esos documentales que ni siquiera estaban autorizados a utilizar los mismos asientos, la gente le tenía que ceder los asientos a la gente blanca en los buses y tenían que utilizar baños separados, ir a escuelas separadas. Y bueno, eso, por ejemplo, en los Estados Unidos ya se superó, a pesar de que todavía sigue habiendo racismo allá también, pero como que a nivel mundial se ha hecho un poco, se ha tomado mucho en cuenta eso, ¿no? Y se trata por lo menos de disminuir. ¿Vos crees que el Ecuador ha disminuido también o nada que ver? Yo creo que sí, algo, ¿no? Sí, claro, obviamente con los en estos últimos tiempos ya sí se ha mejorado el asunto. Acuérdate que, por ejemplo, hasta los años 80, ¿no? O sea, líderes indígenas o afros era casi imposible ver. Claro que sí. ¿No es cierto? Pero ahora yo sí veo que hay una inclusión y hay una participación activa y claro, poco a poco van a ganando el espacio que siempre debieron haber tenido, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, el asunto, ponte, es que yo veo que el racismo se manifiesta en... obviamente, como te decía antes, es un fenómeno no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Y le puedes ver también en algunas partes, curiosamente, que verás, por ejemplo, yo estaba haciendo una lista de partes o en actividades o en sitios donde puedes ver el racismo. A ver, cuenta. Por ejemplo, verás, si te has fijado que, por ejemplo, el racismo puedes encontrar en el idioma o en las expresiones o en las palabras. Cuando, claro, por ejemplo, dices hay mano negra. Claro. Oh. Sí, significando que se ha robado o algo está mal. Claro. Uh-huh. O cuando la gente dice la cosa se puso color de hormiga. Claro, también. Diciendo que obviamente las hormigas son, no todas, pero hay bastantes hormigas que son negras. Claro. Y dando esa connotación de que las cosas se pusieron mal. La palabra negro es asimismo, es como despectiva, ¿no? O sea, es como una connotación negro, negativa. Claro que sí. O cuando te dicen, tienes un negro por venir. Eso quiere decir que tienes en el futuro o que un tipo de raza negra va a venir a ver. Claro. En todo caso, ahí puedes ver racismo. Claro, sí. ¿No es cierto? Y otra cosa, ponte, que yo he notado, es que es chistoso, bueno, no es chistoso, es medio, es malo, pero bueno, es curioso, más bien dicho, es que el racismo también es como un racismo todos contra todos en el Ecuador. O sea, ponte, la gente indígena le tiene preconceptos hacia la gente afroecuatoriana y también hacia la gente más blanca y viceversa, o sea, entre todo el mundo. Y si vos, por ejemplo, eres mestizo, pero eres por ahí un grado menos moreno que otro, como que también dices, no, es que yo soy más, o sea, no digo yo, no, pero la gente dice, nosotros somos superiores. No sé si te has fijado que hay eso, o sea, por más de que todo el mundo sea mestizo, el mestizo que por ahí no es tan, tal vez tiene un poco más de rasgos europeos, como que le hace de lado al mestizo que tiene tal vez un poco más de rasgos indígenas, cosas así. Verás, y aprovechando de esto que tú dices, que sí tienes toda la razón, encontré también un artículo del diario La Hora, uh-huh, que es del lunes 23 de octubre del 2003. Okay. Es un artículo que se llama Racismo se mantiene con fuerza. Uh-huh. Juan Manuel Polo de La Hora. Uh-huh. Y dice en el artículo, con relación a lo que tú dices, verás, hay una parte que dice los tipos de racismo. Ok. Básicamente dice que, verás, dice, frente al tema, la directora de CEDU mencionó que existen diferentes tipos de racismo, culturales y regionales, pues no es lo mismo el racismo de la sierra que el de la costa. Uh-huh. Entonces dice, verás, una de las características que preocupa es que tanto los serranos como los costeños piensan que son superiores unos a los otros. Ah, de ley también. El quiteño discrimina a los guayaquileños y a los indios, los guayaquileños más a los montubios, negros, quiteños y cholos, uh-huh, sostuvo Elsie, refiriéndose a Elsie Monge. Uh-huh. Entonces, verás, dice, sin embargo, se aclara que en la sierra este problema comienza con el hecho de que los mestizos no se asumen como tales. Claro. Muchos de ellos se califican como blancos, perdiendo de esa forma sus raíces, sustentó. Claro que sí, ¿no? Yo sí he visto gente, yo me acuerdo que en el censo, no sé si todavía preguntan, pero en el censo antes sabían preguntar qué raza es usted. Entonces, yo me acuerdo que yo decía mestizo, ¿no? Porque se supone que en el Ecuador casi todos somos mestizos, ¿no es cierto? Y luego... Totalmente. Y luego, yo me acuerdo que un montón de gente decía, no, loco, yo sí puse que soy blanco, bla, bla, bla. Y como que si fuera superior, o sea, bacán, o sea, que eso es ser superior, o sea, los manes estaban dando a entender que son superiores. Y eso es racismo, sí, obviamente, ¿no? Obviamente, por eso leímos la definición al principio de este segmento. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, verás, no sé si tú has notado también, por ejemplo, hay en el fútbol, ya habíamos dicho que también puedes ver bastante el racismo, ¿no es cierto? De ley. Ya a nivel mundial y obviamente en el Ecuador, porque yo me acuerdo hace años cuando iba al estadio. Uh-huh. Porque ya no voy porque ya me parece que es un poco complicado. Esos partidos entre dos equipos de Quito, uh-huh, y los hinchas del uno, claro, les insultaban a los jugadores negros del equipo del rival, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, con todos los epítetos que vos ya te acordarás. Uh-huh. Pero yo decía, ¿qué nota? Porque este gallo que les insulta, en el equipo de él también están los mismos, están los primos. Claro que sí. Entonces les insulta a los del otro equipo, pero no por, no, o sea, solo, o sea, la única diferencia es que los del un equipo, como son del equipo de él, entonces ahí ya no son, ahí son buenos. Claro, sí, pero y eso es una confusión total. Claro que sí, no, es horrible. Uh-huh. Bueno, pues ojalá que eventualmente entonces se solucione en algo este. ¿Vos cómo crees que se podría solucionar, por ejemplo? Bueno, primero, yo, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el paso número uno es lo que tú decías, pues, Santiago, reconociendo lo que somos. Uh-huh. Entonces, reconociendo que todos somos mestizos. Claro. Entonces, una vez que ya reconoces eso, dices, bueno, ya pues soy mestizo y esto es lo que hago, este es mi país y estas son las cosas chéveres que hago y ya pues. Uh-huh. Y también yo creo, ¿sí?, que de parte y parte, ¿no? Porque ponte una cosa que a mí, no sé si alguna vez he comentado, que me llamó la atención una vez que fui a México. Es que estaba leyendo una descripción, por ejemplo, de la Ciudad de México, y era una descripción bien interesante porque decía: la Ciudad de México es una ciudad que fue fundada por dos grandes civilizaciones, la civilización azteca y la civilización española, bueno, que tuvieron, obviamente los españoles invadieron y todo, pero estas dos grandes civilizaciones crearon esta nueva gran cultura que es la cultura mexicana. O sea, me pareció bacán, ¿no? O sea, los manes dicen, nuestras dos lados de la civilización son grandes civilizaciones. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando íbamos al colegio de chiquitos en primaria, en esos libros de historia se les dejaba en la calle a los españoles. O sea, era como una venganza en contra de los españoles, a pesar de que los españoles en teoría fueron los que han sido los que tienen la sartén por el mango, pero en estos libros, como eran ya más, digamos, en teoría, querían poner las cosas más a hacer un poco de justicia, pero hacían un poco de justicia más bien con venganza. Entonces, en este caso, decían que todos los españoles eran ladrones, que todos los españoles que llegaron a América eran unos, o sea, eran lo peor de lo peor. Entonces, ¿cómo vos te puedes, vos, cómo un pueblo puede tener buena autoestima si dices, oye, pero parte de lo que yo soy es lo peor de lo peor? Claro, así es, totalmente de acuerdo. Entonces, vos tienes que valorar, yo creo, se tiene que valorar lo que sea, ¿no? O sea, eres una mezcla de un montón de razas y yo qué sé, y bacán. Lógico, o sea, todos somos, el único título que nos podríamos poner es de humanos. De ley, claro. Ya eso, sí. Hasta ahí tiene que llegar, ¿no es cierto? Claro. El resto sí. Ya no tendría importancia. Ajá. Bueno, entonces cuéntanos cómo se podría mejorar a través de la educación. Bueno, diríamos que mejorando la autoestima sería cambiando la educación, ¿no es cierto? Uh-huh. Reconociendo lo que eres y sentirte parte de la sociedad y orgulloso y nada, pues, y no hay nada de, como tú dices, Santiago, de españoles malos. Uh-huh. Fueron parte de la historia y ya está, chévere. Pero ahora es una nueva cultura que es propia y única. Uh-huh. También ponte otra cosa que yo le veo a veces, no siempre, pero hay algunas, si has visto la tele, hay algunas propagandas que también te ponen unos estereotipos, ¿no es cierto? No sé, porque yo ya no veo la tele ecuatoriana, pero dime cuáles, por ejemplo. No, bueno, o sea, no puedes ver la tele, cualquiera puede ver, y por ejemplo, hay algunas propagandas en las que siempre tienen personajes que salen con la piel clara. Ah, o sea, vos dices que en todas las propagandas así todo el mundo es rubio. No, no en todas, en algunas, no en todas. O sea, siempre como, oye, entonces la propaganda y es como que es unas personas de piel clara que no representan lo que es la población promedio. Mm, claro. Entonces ahí dices, también ahí puedes crear confusiones, ¿no es cierto? Sí, no, es como que se dice, como vos decías, ¿no? Yo creo que todavía está muy presente eso de que lo que la gente aspira es a ser más blanca. Exacto. O a sentirse parte de esa, de, porque al fin y al cabo es la gente que tiene más plata, la gente que ha tenido el poder y la gente, yo que sé, más sofisticada, entonces como algo aspiracional, ¿no? Pero claro, tienes esa herencia y aquí está en tus genes, supongo, de pensar que esa raza blanca es la mejor. Por eso, en esa estadística del 2001, los números son escalofriantes. Claro que sí. Bueno, entonces uno puede ser en base a la educación desde el colegio y desde las casas también, ¿no? Porque mucha gente, yo creo que es racista en las casas todavía y les transmiten eso a los hijos. Claro, obviamente desde la casa, en el colegio. Sí, básicamente un tema de educación y de superar, ¿no? Esos, ¿qué se pueden decir? Como traumas o complejos. Claro que sí. Y también hacer que todos los servicios y todos los beneficios que ofrece el país estén equitativamente, se ofrezcan equitativamente a todo el mundo sin importar su etnicidad. Claro, pero eso vendría ya de una educación, ¿no es cierto? Para que no haya esos prejuicios. Claro que sí. Bueno, hoy un tema interesante, ya se está acabando el tiempo, entonces, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Ponemos la canción Song for America del disco Caput y luego seguimos con la última parte del programa. Embrace winter, spring, summer, fall. Pumpkin. estás escuchando La Escafandra. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Song for America del disco Caput de Destroyer, que yo creo que esa va a ser la última canción del programa. Hemos escuchado todas las canciones, este disco tiene 9 canciones. Todas de la 1 a la 8, ya la 9 ya no va a haber chance. Pero bueno, y ya hablamos entonces de este tema del racismo. Ojalá que mejore. Yo creo que sí ha mejorado un poco, pero obviamente todavía queda muchísimo por mejorar, ¿no? O sea, no es ya tan terrible como era antes, pero todavía queda la bola por mejorar y toda la nota. Y para no, la semana pasada nos quedábamos hablando de este tema de la xenofobia y no pudimos hablar del último tema del día que era Franz Kafka. ¿Y qué te parece si hablamos de Franz Kafka ahora, en los últimos minutos que nos quedan? Claro que sí, Santiago, ¿qué nos puedes contar de este gran escritor? Nada, oye, sabes que yo no sé mucho de Franz Kafka. Lo que sí estuve haciendo fue leyéndome sus obras. Me compré hace un tiempo las obras completas de Franz Kafka. Entonces me he estado así leyendo varias de sus historias y cosas así. Y bueno, es un escritor que es bastante interesante, ¿no? El man es checo, creo que vivió en Praga. Y algo que es bien interesante sobre Franz Kafka es que el man, por ejemplo, nunca se auto consideró o nunca se consideró a sí mismo como un buen escritor, sino que el man fue incluso al momento de su muerte, el man le pidió a su editor y a su amigo que queme todas sus obras. Claro, obviamente, menos mal, este man no le hizo caso. Claro, no, si le hubiera hecho caso, capaz no se hacía famoso. Claro, ¿no? Imagínate, hubiera quemado, yo que sé, destruido todas las obras de Franz Kafka, y el mundo se hubiera visto privado de uno de los grandes escritores que ha dado al mundo el siglo XX, yo creo, ¿no? Porque el man empezó a publicar sus cosas ya en el siglo XX. Estaba viendo que la nacionalidad del man es austrohúngara, ¿no? Porque en esa época no había, de hecho, lo que se llamaba Checoslovaquia o la República Checa, sino que había el Imperio Austrohúngaro. Y el man Franz Kafka es judío, bueno, la cultura, porque hasta cierto punto los judíos mantienen muy muy presente su cultura. Así que eso es más o menos. Bueno, el man tiene un montón de historias, y tal vez la más famosa, por la que se le conoce más a Franz Kafka, es por este famosísimo libro La Metamorfosis, que es tal vez uno de los libros más importantes del siglo XX. Claro que sí. Yo te voy a decir un poquito de los datos que pude obtener revisando algunas páginas para el programa. Uh-huh. Entonces, decirte, sí, como tú decías, es un autor que tiene esta... Es complicado esto, ¿no? Porque nació en lo que hoy sería la República Checa, uh-huh, pero hablaba alemán. Uh-huh. Y obviamente nació en el seno de una familia judía. Uh-huh. Entonces es también un poco complicado tanta mezcla, ¿no? Claro que sí. Considerando que la mayoría de la población en Praga hablaba checo. Y de hecho él era también hablaba checo. Uh-huh. Podía hablar los dos idiomas, pero se decidió más por el alemán. Uh-huh. Murió muy joven, en unos 40, 41 años, porque le dio tuberculosis. Mm, okay. Y lamentablemente la muerte de él, capaz si hubiera vivido ahora no lo hubieran podido salvar, porque tenía tuberculosis, pero le afectó la laringe. Uh-huh. y no podía tragar alimentos. Ah, okay. Y como en ese tiempo, en el año 1924, que es el año en que él murió, no había la medicina, no era tan avanzada como para poder hacerle alguna operación o algo que le pueda ayudar a o mandarle alimentos por otro lado. Entonces dicen que se murió de hambre. Wow. Porque no podía comer. Pobre, ¿no? Pobre, una vida complicada, porque él era abogado de profesión, pero escritor por vocación. Claro, nunca vivió, ¿no? De su no, pues trabajó un poquito, pero lo que a él realmente le gustaba era escribir. Claro que sí. Y tenía también una mala relación con su padre, que dicen que debido a esta relación tortuosa que tuvo con él, debido a esa influencia, es el estilo que él tuvo para escribir sus libros. Claro que El padre era un hombre de negocios, que bueno, hasta ahí no hay nada de malo, pero parece ser que el problema era que era muy autoritario y tirano. Entonces le controlaba mucho de su vida. Y lamentablemente, como el pobre Franz Kafka era enfermizo también, porque el pobre, aparte de la tuberculosis, tenía también otras enfermedades. Entonces, como no podía trabajar porque por esta enfermedad, por la tuberculosis, tuvo que depender mucho de su familia, por lo que nunca se pudo desapegar. Ah, ok. O sea, siempre le tuvo que aguantar al papá. Claro, porque él no pudo hacer su vida porque, normal. Claro, estaba enfermo y tenía que rehabilitarse y todo ese tipo de cosas. Era vegetariano, era muy inteligente, súper, hiper detallista. Y lo que yo creo, o sea, toda esta... estos problemas, ¿no? Claro, esos problemas que tenía el man en su casa y toda la nota le influyeron increíblemente en su forma de escribir, ¿no? Porque como que vos cuando lees las historias de Kafka, el man siempre son cosas medio angustiantes, ¿no? O sea, siempre son historias, pucha, que el man siempre son muy personales, ¿no? Escritas casi siempre en primera persona o cosas así, y siempre el protagonista está en un dilema, en algún problema. Y está como en estrés, ¿no es cierto? Está en estrés, está en un laberinto psicológico hasta cierto punto. Y también se enfrenta a esa una fuerza que es superior a él. Claro. Y que nadie le ve. Claro, y que parece que no hay escapatoria. Capaz de eso quería reflejar con lo que él sentía con el papá. Sí, o con su vida en general, ¿no? O con su vida en general, yo y no sé. Y sus historias son bastante, claro, exasperantes, ¿no? Porque el man es como en esas pesadillas que hay algo que te molesta y algo que te... Que vos sabes que está mal, y que a veces uno en las pesadillas has visto que inexplicablemente las cosas así se ponen peor y uno no puede escapar y toda la nota. Claro, es como que hay un sentimiento de persecución y que nunca le vas a poder ganar a esa fuerza que te enfrentas. Sí, no, es bien interesante. Yo sí estaba leyendo las obras de este man, del Franz Kafka, y son bacanes, ¿no? Para nombrar algunas, bueno, la que ya nombré, que es tal vez la más famosa, que yo creo que casi, por lo menos a nosotros creo que nos hicieron leer en el colegio, me acuerdo, la Metamorfosis. Esa es una historia corta, ¿no? Sí, bueno, pero a pesar de eso es una de las más largas de toda la... las de Kafka. Y bueno, hay otra que se llama el proceso, otra que se llama el juicio, otra que se llama el castillo. Bueno, hay un montón. Yo de hecho también aparte de los libros de Kafka, me leí un libro interesante es una biografía de Kafka hecha por este famoso caricaturista Robert Crumb. Donde también habla sobre toda la vida de Kafka y todas sus influencias y toda la nota. Así que nada, es uno de esos escritores importantes y, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra, pero de esos que son básicos dentro de la literatura. Claro, dicen que es el más grande escritor del siglo XX. Claro, ¿no? Mucha gente lo considera como uno de... el más grande o uno de los más grandes escritores del siglo XX. Eso también sería interesante hacer una... hablar un poco, ¿no? De cuáles han sido los escritores más importantes. Ponte el otro día, estaba viendo también ahí, llegué a... estaba viendo ese libro Ficciones de Borges. También mucha gente a Borges le considera tal vez uno de los escritores más importantes del siglo XX. Y bueno, ha habido un montón. Pero yo creo que Kafka, por el hecho de que era... generalmente los más influyentes son los primeros años, porque ellos marcan el ritmo de lo que va a seguir siendo la literatura en el futuro, ¿no? Entonces, por el hecho de que este Kafka publicó sus obras... bueno, él no publicó, se las dieron publicando... después, yo que sé, en la primera, segunda década del siglo XX, entonces el man influenció a muchas más personas. Claro, y imagínate la importancia de este gran escritor, o la relevancia que veía. Un dato, que el manuscrito original de The Trial, que es el juicio, sería, ¿no es cierto? Sí. Fue vendido en 1988 en 1.9 millones de dólares. Wow. ¿Y quién compró? Creo que era un coleccionista privado. Ah, o sea que él mantiene las obras. El manuscrito de esta obra, ¿no? El manuscrito de la obra de Kafka, wow. Increíble. Debería estar en un museo, ¿no? En lugar de estar en las manos de un man. Bueno, en la no casa sé, pues, de que, ¿dónde habrá terminado? Porque esto era en el 88, capaz después le donó los... Pero, no, en pero una biblioteca. Pero claro, pero es increíble cuánto puedes pagar, cuánto es capaz una persona de pagar por una obra de este escritor. Por la importancia artística. Y nada, pues también es curioso la historia, como tú decías, Santiago. Él no tenía tan buena autoestima. Uh-huh. Entonces no quería la mayoría de sus obras, él nunca las llegó a publicar. Uh-huh. Y claro, le dice a su amigo y colega, que se llamaba Max Brod. Uh-huh. Le dice: oye, destruye todas mis obras. Y nada, pues es increíble que uno, que él tenga tan mal concepto de él mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otro, que chévere que el amigo no le hizo caso, porque era su último deseo. Mientras que hay otros como el Paulo Coelho, puta, que venden millones de libros y creen que son bacanzazos de escritores. Así es, justamente. Así nomás. Uh-huh. Oye, chuta, ya se acabó el tiempo. De hecho, ya nos hemos extendido unos cuantos minutos más, así que ya creo que va a tocar hablar de Kafka en otra ocasión, o ya, bueno, la gente más bien que se... recomendar leerse unos libros de Kafka, que sería buena nota. Así que ya, ahí se acabó el programa, se acabó el tiempo, y espero que les haya gustado el programa, y yo me despido. Bueno, gracias por tener la paciencia de escucharnos, y ojalá que les haya gustado los temas y la música que propusimos el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Escuchando La Escafandra, el programa que llega todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Espero que te haya gustado, y te esperamos, o te invitamos, a que nos escuches el próximo jueves con más música y temas que esperamos que te parezcan interesantes. Así que ahí nos vemos. No one really cared for.